¿Cómo están, gente bonita de todo el bello país de México? Estamos aquí grabando nuestro cuarto, sí, escucharon bien, cuarto programa de InMotion. ¡Eso! Aquí estamos, tres de los cuatro integrantes titulares de esta estación de radio. Vamos a pasar a introducir a todos los integrantes de esta bella estación de radio. ¿Cómo estás, Sam? Primero hola, vamos contigo. Salúdanos, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Gente bonita, gente hermosa. ¿Cómo están? Somos tres hombres, falta el lado femenino de esta radio de InMotion, pero bueno, vamos a darle con todo el día de hoy. Así es, muy bien hecho. Y también está en la línea con nosotros la mente original de este gran programa de radio, que es Dan. Dan, salúdanos, por favor. Gracias, gracias, Ramón. Saludos a toda la gente bonita de la Ciudad de México, a todos, a todo el mundo, Francia, España, que nos escuchan también de ese lado de Europa. Es un placer escucharlos, saludarlos nuevamente. Y sí, estamos con el cuarto programa, esperemos ir por muchos más. Y obviamente recordarles también que estamos en busca de nuestra otra chica para la estación de radio InMotion, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí yo les voy a traer un poquito de los Óscares. Creo que nunca he terminado ese tema, pero hoy lo cerramos, claro que sí. Ah, muy, muy bien. Bueno, nada más un comentario extra, también está escuchándonos. Aunque no vamos a escuchar su voz, es Ara. Ara es también parte de esta producción que siempre nos está apoyando, nos da consejos. Y pues Ara, donde quiera que nos estés escuchando, unos saludos. Y bueno. Alguien dijo que nada más íbamos a durar 7 programas. Yo no sé, a mí me dijeron, me comentaron, me llegó el rumor, los chismes, de que nada más íbamos a durar 7 programas, llevamos a la mitad. Así es que tenemos miedo, tenemos miedo. La verdad es que sí, cada vez de ser tan más, hemos estado a punto de cancelar este programa, pero aquí seguimos y pues nos falta una integrante. Miriam, por favor, conéctate si es que quieres que lleguemos a los 7 programas. Bueno, sin más preámbulo. Ya mandó de hecho mensajito esta Miriam y dice, apenas me voy a conectar. Pueden empezar y pues ahorita yo creo que la vamos a tener unos momentos más, Ramón. Empieza, Dan, por favor. ¿Qué nos traes hoy? Háblanos de tu tema favorito. Seguiré hablando un poquito de los Óscares. Ya falta poco tiempo para que sea esta gran premiación esperada por mucha gente a nivel mundial. Y rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, pero les voy a decir el resumen de lo que se va a estar presentando en ese evento. Mejor película, como ven ustedes, La Gran Apuesta es una, El Puente de los Espías con Tom Hanks, Brooklyn, Misión Rescate, El Renacido y En Primera Plana. Creo que son algunas de las películas muy buenas, si ya las vieron, yo creo que va a ser una buena batalla. El mejor director está como una, La Gran Apuesta, la otra, El Renacido, que es nuestro mexicano Alejandro Iñárritu, y Room. Mejor actor, obviamente, está Leonardo DiCaprio como El Renacido. Está mejor edición de sonido, está Mad Max con Furia en el Camino, Misión Rescate, El Renacido, Star Wars, El Despertar de la Fuerza y Sicario. Mejor película animada, muchachos, la cual yo no vi ninguna de estas, que se llama Anomalisa, Intensamente. ¿Ustedes vieron esa, la de Intensamente? Sí. Así es. ¿Qué tal está? ¿Está buena o no? Se hace llorar. Yo digo que está un poquito más que dominguera, o sea, está mejor que una dominguera, pero Bueno, el concepto es bueno, pero para mí le faltó algo más. Pudieron haberle sacado un poquito más de jugo. Pero te hace llorar. Vamos a tener que verla. Bueno, para rápido terminar, mejores efectos visuales está Misión Rescate, está El Renacido y está Star Wars. ¿Ok? Y finalizando, voy a finalizar con este, que es mejor canción original, mejor canción. Está Las 50 Sombras de Grey, está la de 007. Creo que son las dos canciones que se van a estar peleando por el Oscar. ¿A cuál le van ustedes? ¿A la de 50 Sombras de Grey o 007? 007. 50 sombras de Grey. 007. 50 Sombras de Grey. Yo le voy también al 007. Es la voz que nunca van a poder escuchar. Es unita. Ahora que nos diga por medio de WhatsApp cuál es la que piensa que va a ganar. Es Y como bueno, Jefe eso de es todo Línea. por mi parte. Eso terminamos ya con... Perfecto. Aquí tengo que Dime, Pepe Grillo, ¿por qué? Ara cree que va a ser 50 sombras de Grey la que se gane el Oscar a la mejor música original. Muchachos, yo creo Espera, que... espera. Ella yo creo vio otra película porque hice 59 sombras. Ella vio más sombras entonces. Entonces está empatado esto, 50 sombras y 007. Solo falta Miriam para que nos dé su voto. Eso es todo por mi parte, muchachos. ¿Qué les pareció? Es una muy buena forma de Ok, calentar creo que no les pareció. el tema para los Óscares que ya vienen en dentro de 2 fines de semana. Pues a ver qué tal. Yo creo que nos vamos ahorita a un bloque musical, ¿qué les parece? ¿Alguna sugerencia? Creo que el capítulo pasado nos habíamos quedado con que habían varias peticiones que Sam no quiso conceder, así que, ¿qué les Yo quiero gustaría escuchar. escuchar? No, no, no, yo igual la última, pero igual si nuestros las personas que nos escuchan quieren una canción también que nos pongan, que nos escriban ahí en Facebook y la vamos poniendo en la estación de radio. Pero eso era lo que quería comentar. Ok, perfecto. Entonces aquí nos vamos a ir con una canción en español. Casi nunca ponemos algo. Bueno, sí. El punto es que es de los Claxons. Se llama La Posibilidad. Espero les guste. Y dice así. Todo sin pedir a Eso fue Los Claxons, La Posibilidad. Y pues puse esta canción porque mañana es 14 de febrero. La verdad es que Araceli dice que esa canción le gustó principalmente a esta Araceli. Nos escribió por WhatsApp que le llegó hasta el fondo del corazón y pone unas caritas de lagrimitas. Qué bueno, qué bueno. Miriam, por favor, háblanos, dinos algo. Los escucho un poco lejos. Hola, Miriam. Es que yo vivo acá por el norte. ¿Eso que tienen que ver? ¿Cómo están, chicos? Estoy lejos. Buenas noches, ¿no me extrañaban? Sí. Ay, qué grosero, Dani Manuel Valdés Bustos. Hombre, ahorita escuchamos, acabamos de escuchar una canción de los Mimi, de los Claxon. ¿Y qué tal estaba? Perdón, creo que Miriam va acompañada de una persona. Que nos las presente, por favor. Del club de fans. Justo esa era la sorpresa de la noche. Y me cacharon por haber dicho que le gustaba la canción. Jazz, preséntate. Hola, soy Jazz, Yasmin Márquez, y voy a ser la que va a organizar su club de fans. ¡Ea! ¿Eh? Así que, por favor, denme incentivos para poder organizarlo. ¿Cómo no? Samuel es el que está poniendo todo el capital en este programa, ya va a regalar boletos, va a regalar muchas cosas, y en esas va tu sueldo, con un buen sueldo. Pero aparte hay una sorpresa que va a ser, se las diremos a principios del mes de marzo. Una muy, muy buena sorpresa. Jazz, Miriam han llegado a salvar el programa de hoy. La verdad es que es la primera vez que sonrío en este programa. En esta emisión, la verdad es que muchas gracias por llegar. Han iluminado esta emisión de In Motion. ¿Cómo? Pues nada. No, bueno. Estaba más muerto que el mar muerto. No, o sea, yo di mi sección de los Óscares. ¿Y qué tal? Hola, imagínate, ¿no? Por tercera ocasión escuchamos de los Óscares. O sea, ya estamos cansados de los Óscares. Oigan, que por cierto, deberían, para que se ganen los boletos, ahí debería, el que más le acierte, ¿no? Al que se va a llevar al Oscar, se le da el premio de lo del cine. No sé qué opinen. A ver, cuéntanos un poco más acerca de esa promoción del cine. Pero esa promoción la tiene Sam. ¿Sam? Eso, Oli. ¿Cómo? No te hagas nada, no te escondas. Bueno, la verdad es que desde el principio del programa Sam está así medio muerto. Al parecer está un poco pasado de copas. No sabemos a ciencia cierta. Pues, ¿quién está contigo, Ramón? No, no pude ir con él. Ay, qué... Ya ni siquiera le dices Ramón bebé o no sé cómo se dice. Ramón, bebé chiquito. No. Bueno, yo quiero escuchar a nuestra, a la que va a ser la directora de nuestro club de fans. La verdad es que quisiéramos saber más acerca de sus propuestas, qué ha pensado, si quiere hacer audición para ser una de las locutoras de este In Motion, que es la verdad una gran promesa. A ver, dinos, Jazz, que preséntate un poco. Ah, bueno, pues es que mira, a mí no se me da mucho eso de la locución, ¿no? Por eso yo voy a ser la fan número uno, obviamente, de su programa. Y pues ni modo, me va a tocar también hacer que mucha gente los escuche, que se interese por sus temas, por los Óscares, obviamente. Por tercera vez hablamos de los Óscares. Y este, y pues así, obviamente ya cada quien irá diciendo quién es el favorito, ¿no? Va. Oye, y este, y si tienes una buena chamba, porque no sé, Samuel, Ramón, Miriam, ¿cuántos nos han visitado en la página de Facebook? Este, tenemos, hasta donde yo vi, ya habíamos llegado a 51. No, hombre, ya está, poniéndose. Y la meta era más, pero ya estoy hablando, por eso vine a charlar con Jazz un poco y le dije, no, ya tienes que hacer tu trabajo. Sí, ya me puso en cintura. No, sí, 51 likes, la verdad es que organizar 51 fanáticos tan emocionados va a estar difícil. Nada más que ya ahí tienes que presionar mucho a Samuel, porque a Samuel a veces se le van las cabras y no pone, no sube los videos. Exacto, la segunda y tercera edición, y esta va a ser la cuarta, ¿verdad? Ah, bueno, no, pues sí. Y así, ya estoy viendo como su página en Face y tienen todos ya foto y así, ¿no? Entonces igual para que ahí los vaya presentando y que cada quien se vaya haciendo fan de cada uno de ustedes, ¿no? Así es, claro, falta Ramón, que suba su foto. Okay. Un día de estos subo mis fotos, y nada más como comentario, ahí el único con novia es Sam. Para que... ¿Qué grosero? ¿O no? ¿O no? Sí, ¿no es sí. que Ramón? En este instante te van a dejar de hablar. Ya, pues, ya. Ya Samuel ya se colgó de la puerta una soga ahí. Pobre Samuel. Pues sí, bien mal. Ya cállense. Ya cállense, por favor. Bueno, yo creo que vamos con una canción. No, ya amerita una otra canción. Venimos de una canción. Miriam, te lo prometo que acabamos de salir de una canción justo antes de que te conectaras. Así que sí. tal vez sería bueno comentar el tema de esta noche, que es juguetes de los 90s. 80. ¿Qué juguetes? Juguetes de los 80, no. ¿Qué juguetes usaban? yo quisiera decir de la avalancha. ¿Quién, claro, quién no se raspó toda la cara por una avalancha? Sí, no, mira, yo la avalancha está buenísima. Esa mira me empujaba nada más. Exacto. A todos para que se rasparan. Oye, sí, pero la avalancha era la novedad, ¿eh? Eso creo que todo niño lo tuvo. Y y hasta carreritas de avalanchas había. Yo con mi principio también eran Apache. Los patines, ¿no? Salieron los patines de cuatro ruedas y de línea, ¿o no? Sí, yo tenía mis patines Fisher Price de cuatro. Exacto. Que te los vas a poner con tu zapato. Ándale, esos eran los míos. Era muy rudo yo. Bueno, yo tenía patines en línea, pero los doblé porque no sabía cómo patinar en línea, entonces me iba de lado y entonces pues los doblé y ya no servían. Yo no tuve juguetes, muchachos, no tenía dinero para... No tuviste infancia. Pero solamente tuve una caja de cartón con eso. La casa del árbol hecha de cartón y se te rompía una así. Oye, sí, ese es cierto. ¿Ustedes no quisieron tener siempre una casa del árbol? Yo sí. Creo sí, que Samuel y Ramón no. Ya Samuel se cortó las venas, ya. Y yo ya me colgué. ¿Con qué jugabas? Porque tú eres más pequeño que todos los demás. ¡Ay, oh, qué bonito! ¿Qué bonito es de Game Boy para acá? ¿Eh? Él tenía sus... Él es de Game Boy para acá, ¿no? ¿Del Tetris? No, tampoco tanto. No, tampoco de... Se enamoró. ¿Cómo? Yo tuve mi triciclo Apache. Así es que también estuve a la moda en los 90. Más aparte. Más aparte. Vas manejando, Miriam, por favor, cuida de no chocar. Te agradezco. ¿Cómo sabes que me voy manejando? No se oye nada. Porque pues sí se oye la nacional. O sea, te van a cobrar, te van a multar por estar mal. No, eso. Bueno, estábamos con los juguetes. Entonces, en la plática que estábamos. Oye, pero espera. ¿Qué haces a las 11 de la noche manejando todavía? Dejando a... ¿A dónde fue? A Club de Fans en su casa. Porque ni modo que se viniera a pie. No, en sí, porque no hay transporte. Yo, esto de... a pie. ¿Por dónde vas circulando? ¿Cómo? ¿A qué parte te diriges? ¿A qué parte me dirijo? Estoy por la Letrán Valle, que no creo que ubiquen. Pero bueno, por el... cerca de Portales. Que tampoco ubicamos. O sea, por Iztapal. No, por Iztapal. No, perdona. Antes de por la línea azul, ¿no? No. Portales, la línea azul. Ah, del claro, sí, perdón. Tienes razón. Por ahí justo. Correcto. Entre Oigan. ¿Y qué opinan de los tazos? ¿Se acuerdan de los tazos? Claro que sí. Yo era rico. Y por eso engordé. Sí, de hecho, yo recuerdo comprar papas en la tiendita, tirar las papas así literal en el bote de basura y nada más quedarme con el tazo. Tanta era mi deseo de más tazos. Con razón eres flaco. Yo sí me tenía que comer todas las papitas. Pero también había un coleccionable de esos cilindros donde salían los Looney Tunes, ¿no? Bueno, esos ya no me tocaron. A mí me tocaron los tazos de Pokémon. El vaso se convertía, o sea, si era... Ah, eran los días de la semana. Y entonces si lo ponías a enfriar, se ponía azul o se ponía naranja. O sea, ¿verdad, Jazz? Sí, me tocó. ¿No les tocó? Dan, sí nos tocó. Dan, eres de nuestra edad, no puedes decir que no te tocó. Yo me acuerdo que no sé, ¿se compraban o te los canjeaban? Me los canjeaban por tazos, cierto número, es que en ese entonces, es que hubo varias modas de los tazos, o sea, no fue una sola edición, hubo como de, ay, ahora sacamos tantos y ahora, entonces juntabas y te los cambiaban por esos vasitos. Ya me acordé, sí. ¿No, Sam? ¿No, Ramón? No, yo los tazos que a mí me tocaron fueron los de Pokémon. De hecho, los primeros que salieron fueron de los Looney Tunes, después fue Pokémon, después de Pokémon, de Pokémon fueron dos generaciones, después de los de Pokémon salieron los de... si no mal recuerdo, del Digimon salieron también los Simpson. Salió los Simpson. Y todos los tienen. Salió Dragon Ball, Dragon Ball, mucha lucha. ¿Qué otros salieron? Salió déjame, estoy acordando. Salió Transformers. ¿A quién más salió? Recordando. Y ya, ¿no? Pues no duraron muchos tazos. No, hasta la fecha siguen durando, ¿eh? Hasta la fecha. Llega una época en donde vuelven a sacar tazos. Te digo que depende como la temporada o la caricatura de moda. Entonces, te digo que sí, sí ha pegado y es un dineral que gana Sabritas o bueno, PepsiCo para en cuanto a los tazos. ¿Y qué dicen de los Yelocos? ¿Les tocó o no les tocó? ¿Y esos tenían de godo o qué? Ah, claro, eran de colores, ¿no? No. Sí. De plástico y tenían como diferentes caracterizaciones. Sí, la verdad, a mí me gustaría que volvieran a sacarlos. Eran la pura buena onda los Yelocos. Sí, y esos... Oigan, ¿y recuerdan uno como los que se ponían en los ojos, les metían como un aparato que daba vueltas y ustedes veían las imágenes? Ah, claro. La camarita, ¿no? Que es como una película redonda. Bueno. Ándale. No sé cómo se llamaba, la verdad. Pero todos tuvimos uno de esos, igual de esos y los que te daban en el circo, era que como un cuadrito que te ponías en el ojo y podías ver una foto o algo así, ¿no? Sí, eso también te los daban en McDonald's, cuando la cajita feliz era la cajita feliz. Ya están viejos. ¿Y ahora qué es? ¡Oh! Antes no ahora dije por el pollo, otra cosa así. Eso sí es estar viejo, Sam. Videocentro. Algo así. Oye, pero ya después salió el Game Boy, ¿cierto? Salió en la década de los 90. Sí, cierto. Ese era buenísimo, pero estaba muy caro. Oigan, ¿se acuerdan de los, bueno, seguramente los, Ramón y Samuel, los Power Wheels? Que ahorita se siguen utilizando los carritos en batería y que te subías y todo. Ya. ¿Todavía? Claro, yo tuve uno. ¿Sí? ¿Sí? Yo tuve mi camionetita. Yo no tuve nada. Qué triste. Ay, Dan, nos vamos a poner a llorar por ti. Ahora lo actual creo son los que vuelan. ¿Cómo se llaman esos? ¿Los qué? ¿Los trolls? No, los trolls no, sí. Drones. Los drones. Ah, los drones, esos. Sí, esos drones no. Que... Sí, pues tantos juguetes que nos hacen recordar. En la página yo creo sería bueno subir fotos de juguetes de los que estamos platicando, ¿no? ¿Qué les parece? Ah, me parece bien. Apoyo la moción. Lente. Igual. Apoyado. ¿Qué sigue, Ramón? Una cancioncita de los 90 estaría bien para seguir recordando. De Hanson. Las Ketchup. Acereje. Hanson, ay no. ¿Cuál, perdón? ¿Hanson? Las Ketchup. A los Backstreet Boys, por favor. No, mejor las Ketchup. No. O NSYNC. NSYNC. Britney Spears. Britney Spears, claro. No, pero no. Ahora se dice tú y yo somos uno. La verdad, yo preferiría algo de los Backstreet Boys para para cantar. Eso nos va a recordar muchas cosas a Jazz, Ara. Por favor, complácanos. Estaban enloquecidas por esos tipos homosexuales. Es correcto. Aparte, fuimos al concierto juntas, hicimos todo un show para poder ir a verlos. ¿No? Cuéntenos de su experiencia. Complácanos. Pues venga, yo apoyo también los Backstreet Boys. A ver, puede ser Everybody, I Want It That Way, As Long As You Love Me. ¿Qué les gusta? Que elija la directora creativa Ara. Ahorita nos... Es que ella es una... Ara, que elija Araceli, que nunca van a escuchar su voz, pero se comunica aquí Listo, listos. Ok, escuchemos la canción, Sam. Gracias. Listos, ahí va. Cierto, me acuerdo que bajaban como unas flechas al escenario, no sé qué pasó ahí, ¿no? fue en sí. ¿Sí recuerdan o no? Pero bueno, no he jugado con mi celular porque bueno. No, es que de la emoción estábamos pensando, nos quedamos viendo así como de cierto, pero ¿sabes qué? De espectáculos nos gustó más NSYNC, la verdad, más que los Backstreet Boys, que justo vinieron muy muy pegados, pero bueno. Pegaditos, pegaditos. Yo al que fui fue al concierto de Linkin Park y Korn. Sí, eras más pesado. No, sigue siendo pesado. Yo fui a ver a Pitbull. ¿A quién? ¿Pero qué? A Pitbull. De los que quieren ir a ver Coldplay. ¿No, nadie? ¿Qué, cómo? ¿Qué hay de ¿cómo, los cómo? Que quieren ir a ver Coldplay? Pues ya no puede porque... Bueno, pero en InMotion siempre hay muchas sorpresas. Es correcto. Bueno, InMotion no es como las estaciones chafitas de ya párate y de esas cosas. ¿Qué? ¿Dónde han visto que ya párate regalen boletos? O bueno, si sucede, no sabemos. Que hablen mucho de cierto, que se den regalos o boletos del cine. No, en ya párate nada más hablan por hablar. Y aquí hablamos cosas bien pensadas, tenemos secciones muy buenas, tenemos boletos de cine. Nada, es una estación al estilo, un buen estilo. Caray. Así es. Que de hecho nos va a visitar próximamente Facundo y en la estación de radio. Muy bien, Dan. Tú por eso eres espectáculos. Exactamente. Vamos a hacer lo posible por traer a Omar Chaparro y a Facundo para que nos visiten unos minutos aquí a la estación de radio. ¿Seguro? Bueno. ¿Seguro Facundo? Seguro Facundo va a cubrir los Oscar y por eso lo quieres traer. Exactamente, exactamente. Tú sabes que InMotion tiene el presupuesto para pagar eso y para pagar más. Ay, ¿y por qué no me mandaron al Super Bowl? Ah, por cierto, ¿hablaron ya de deportes? Perdón, perdón, llegué tarde. No, llegué tarde. Justo ahora vamos a la sección de Sam, que va a ser la última de este programa. Sam, por favor, háblanos un poco de espectáculos. ¿Espectáculos o deportes? Ah, perdón, deportes. No, espectáculo pues... deportivo. Correcto. Pues antes que nada, platicándoles que el anterior domingo, hace ya casi 8 días, se dio el evento más esperado, tal vez por toda la audiencia televisiva, que es el Super Bowl. Cuenta, sí, esas bodas de oro que tanto sueñan en los matrimonios y no lo alcanzan, el Super Bowl lo consiguió. Así es. Aunque, para decirte que ha sido uno de los partidos más raros, más, pues un poco trágicos por Cam Newton. ¿Por qué? Porque lo hicieron pedazo, lo hicieron papilla, mientras que Manning demostró esa experiencia, demostró clase y soberbia frente a unas panteras que, pues, lamentablemente perdieron. Por cierto, que debemos una apuesta acá a nuestro queridísimo Dan en una cena. Pero. Es correcto, Samuel. Gracias por retarlo. Sí, pero sí, claro. El tan humilde pidió tacos y le vamos a mandar a su casa unos ricos tacos. Tacos. Tacos, pues qué me vieron cara de qué. No, yo quiero algo bueno, una cena que cueste cerca de $300. Ah, es el presupuesto de InMotion. No, te lo podemos aprobar. No nos llames, nosotros te llamamos, Dani. Gracias. Así es. Pero bueno. Ok, perdón, Samuel, sigue. Continuando, gracias. Un partido muy, muy, muy intenso, donde los blancos demostraron superioridad. Superioridad ante esas panteras. No, bueno. No, es en serio. La verdad es que, a mi punto de vista, para hacer los 50 años y el Super Bowl, dejó mucho que desear. Honestamente, el partido murió, o sea, yo creo que, no sé, no me dejaban mentir, en el segundo, yo creo. Sí, sí, sí, tal vez en el segundo cuarto fue cuando, pues, realmente se demostró que Cam Newton se veía muy pálido. ¿Sabes qué? Incluso yo lo sentí muy nervioso, porque realmente esas panteras que estuvieron ahí no fueron las que estuvieron toda la temporada, desde mi perspectivo, punto de vista. Eso es lo que yo creo. Entonces realmente como que faltó esa parte de, ¿no? Fácilmente le dieron la vuelta, o sea, no. Yo me, sí llegó un momento en que me desesperé y dije, ya no quiero seguirlo viendo, ya ganó Dan, qué bueno. Gracias, así es, gracias por darlo. Como tienes razón, fue un partido molero, pero bueno, ya ni modos. Esperábamos más de parte de las Panteras, como tú lo dices. Y bueno, un medio tiempo que tal vez para la gente de muy poco agrado, aunque se haya presentado Coldplay, yo creo que quien ahí animó e hizo de más fue Bruno Mars. Ahí sacó la casa, el movimiento, el sabor, este hawaiano. Bueno, creo que en parte lo mejor del medio tiempo, tal vez del Super Bowl, fue Bruno Mars. No sé si es que, por ejemplo, digo, no demerita, obviamente Coldplay es Coldplay, pero efectivamente no podían esperar un espectáculo de luces y todo, digo, el comparativo que hicieron con Madonna, Michael Jackson, incluso cuando se presentó Beyoncé. O sea, no es el mismo porque no es el género de Coldplay, o sea, realmente es más, no es de tanto show, ¿me entiendes? Entonces, pues realmente sí, no. No prendió, yo creo que más que por esa parte, ¿no? Que yo creo que la gente esperaba más. Igual, repito, por ser los 50 años. Beyoncé se equivoca, en una de esas iba a caer. La alcanzó a librar y también Bruno Mars se equivocó. Pero bueno, pues, digo, se le... Sí, creo que no estuvo muy bien. La verdad es que yo sigo admirando y me sigo gustando mucho cuando salió Michael Jackson en el Super Bowl. Creo que ha sido uno de los mejores. Que bueno, déjame decirte que bueno que lo mencionas. Cuando salió Michael Jackson, te menciono que el medio tiempo es casi idéntico a lo que fue el medio tiempo de Michael Jackson, casi la misma coreografía, en este caso, bueno, no coreografía, sino el mismo escenario, las vestiduras. Si tuviste a Beyoncé con ese tipo de cruz, o no sé cómo se llama, donde llevan tipo de, sí, no sé, balas, exacto, y de igual manera la forma del escenario y queda evidente, y las luces como las pusieron, fue un poco copia de lo que tuvo Michael Jackson, pero pues bien lo mencionas, no logró superarlo, y me imagino que para el próximo año, el Super Bowl número 51, el medio tiempo va a estar mucho mejor de lo que fue este año. Y no solo eso, que esperemos que el próximo año lleguen los Patriotas y llegue otro equipo bueno, y obviamente sea un mejor partido de toma y daca y no este tipo de partido. Pero dime, Mecano, ¿qué pasa? Estará ahí físicamente. Y mencionar que Emotion va a estar ahí físicamente en el Super Bowl que viene, transmitiendo en vivo. Sí, espero poder estar ahí. Y bueno, espero que... No, pero la de los viajes soy yo, es que yo cubriré esa parte, aunque sea deportes. Lo que ustedes no saben es la que decide todo, la que mueve los hilos de esto es Araceli, la voz que no se escucha y que nunca la van a poder escuchar. Muy bien, Ramón, pero eso fue todo por deporte, creo. Perfecto, muchas gracias, Sam, por hablarnos por tercera ocasión del... No, te creas, del Super Bowl. No, muy buena sección, gracias. Pues nos queda tiempo para despedirnos o una última canción, como ustedes gusten. Pues vamos a despedirnos con una canción. Perfecto. ¿Cuál quieren? yo, ¿qué les parece si ponemos una ya que estamos hablando de Michael Jackson? Una de Michael Jackson, ¿no? Ah, muy, muy de acuerdo. Elige la no banda. No sé qué opine. Thriller, Billie Jean, Beat It, Black or White, Love Never Felt So Good. ¿Cuál es la...? Ah, esa. Me mataron, Elige. Yo digo que la de... Dangerous. No sé, todas las demás películas son buenísimas. Incómodo, pero bueno. No, alguien se escuchó su respiración. Exacto, esa. ¿Quién fue? Es Samuel. No, yo no soy. Es Araceli, no vamos a escuchar su voz, solamente su respiración. Respiraste con todo. Bueno, ahí les va. Love Never Felt So Good. Con Michael Jackson y Justin Timberlake. Que esta la sacó hace poco, hace creo como un año o año y medio. Pero es el rey del pop, no es de Justin Timberlake. Entonces ahí les va. Listo, señores. Al parecer es hora de despedirnos. Esta fue nuestra cuarta emisión de In Motion. ¿Algunas palabras que quieran decir nuestros locutores de despedida? El festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Sam, te queremos más animado. No te sentimos como eres tú. Como siempre estás con todo, así muy... Sí, hoy te sentimos como al 50, Sam. Por favor. No, yo creo que como al 30. Ya la siguiente semana estaré un poco mejor. Ustedes tranquilos. No pasa nada. Yo quiero agradecer la presencia de nuestro club de fans, por favor. Gracias, Jazz. No, chicos, de verdad. Por favor, un aplauso. Gracias por haberme tenido en su programa, fue un placer y evidentemente también será un placer ser la que lleve la delantera en su club de fans, que va a hacer que crezca mucho, mucho. Pero Sam, tienes que subir los videos, las grabaciones y no como... Mensaje para Sam. Sí, Sam. Mi equipo es otro. Si no, vamos yo. Yo prometo ya subir ahí unas fotos, tal vez con eso... podamos ganar algunos 2 o 3 likes más. Ay, el vanidoso. Chico guapo de la estación. No, pues no. No, pues son los likes de mi papá y mi mamá, yo creo. Pero... También Sam lo vamos a meter en una rifa, chicas. Sam es un muy buen tipo. Denme un abrazo, muy buen tipo. ¿Sabe? Lavar tinacos y todo para que nadie pueda vivir. Ay, Dan. Bueno, ya despido. Pues igual quiero agradecer a Yasmín por estar en el programa. Sabemos que va a tener éxito su labor en este programa de Radio Motion. Samuel, a la otra sí, al 100%. Sabemos que Samuel ahorita está un poco cansado, pero el próximo programa va a venir al 100. Y también a Ramón, gracias por dirigir este cuarto programa, y Miriam también un saludo enorme, gracias por asistir, y Araceli, que solamente escuchamos su respiración, también un saludo grande. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós, amigos, cuídense.